¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bendecidos. Me gusta cuando dicen esa palabra porque aparte lo dicen con una sonrisa, con una expresión, y eso me hace ver que verdaderamente ustedes están viviendo en la bendición de Dios. Miren, hoy vamos a ser breves por obvias razones, porque pues están los niños con nosotros. Ajá, yo sé que los niños sí se van a portar bien, ¿verdad? ¿Y van a poner atención? Muy bien, gracias a Dios. Pues vamos a poner este tiempo de la palabra de Dios en sus manos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú siempre tienes algo para nosotros. Tú siempre tienes palabras para nutrir nuestro corazón, para nutrir nuestra vida, Señor. Y en esta tarde queremos recibir de ti ese pan de vida, Señor, que tú ya has preparado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veo que hay gente que nos acompaña por primera vez, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes por ahí levantaron ya algunos su mano, verdad? Pues sean bienvenidos. Yo creo que el Señor también tiene un plan para ustedes en este día. Y miren, el tema del día de hoy es algo nuevo. ¿A cuántos les gusta estrenar? ¿Verdad? Amén, amén. Y sobre todo en estas épocas, pues se presta mucho que muchos se dan los regalos, luego en las oficinas, ahí andan organizando que el intercambio y todo esto. A veces funciona, ¿no? Y a veces pues te regalan así como que cosas que no necesitas, ¿no? Una vez recuerdo que en la oficina estaban duro y dale que el intercambio y todo esto. Y ya cuando se dieron los regalos, me tocó a mí recibir el mío, pues yo sí estaba un poco emocionado, ¿no? Y abrí mi cajita y todo, era un encendedor. Y dije, pues yo ni fumo, o sea, ¿de qué se trata esto, no? Pero cuando uno abre un regalo y uno lo recibe de una persona que lo conoce a uno, seguramente uno se alegra, ¿no? Porque uno sabe que esa persona dedicó tiempo para pensar en su regalo, ¿verdad? Yo soy de aquellas personas que cuando abro, bueno, cuando recibo mis regalos, hay veces que no me gusta abrirlos luego, y eso en ocasiones desespera a mi esposa. Pero es que me gusta incluso hasta encontrar el momento así donde puedo sentarme y ahí estoy quitando el diurex poco a poco. Ajá, hago un lado el moñito. Digo, por si hay que reciclar la envoltura y la caja otra vez, ¿no? Pero así para mí es como que un momento especial, un momento incluso a veces hasta solemne cuando estoy abriendo mi regalito, porque es algo que me está dando una persona. Y para mí es importante. ¿Por qué? Porque como les digo, seguramente esa persona tuvo que pensar lo que me iba a dar. Me acuerdo de una frase del hermano Gonzalo que decía, ¡ay, en estas épocas cómo se dan baratijas! Y sí, muchas veces se dan baratijas. Y a veces uno recibe, pues ¿qué? ¿Y este guante qué? No, pues es para las cosas calientes. Ah, ok. Y uno dice, bueno, ¿qué? Esperé todo el año para recibir pues, un guante para las cosas calientes, pues, está bien, padre. Pero miren, fíjense que revisando este tema me llamó mucho la atención, porque este tema, el asunto de los regalos, el asunto de las cosas nuevas, es un tema muy importante para Dios. Es un tema que a Él le interesa mucho. De hecho, la esencia de dar regalos es un acto mismo de amor. A mí me encanta muchas veces, y he aprendido en este año una palabrita que cómo me retumbó en mi cabeza, que la mencionó el pastor Gilberto. Dijo, sean generosos. Sean generosos. ¿Se acuerdan cuando nos compartió eso? ¿No? Aún mencionaba las propinas y todo esto. Y miren que de veras eso cómo ha retumbado en mi cabeza. Y cuando me están empacando en el súper, en el supermercado, o el viene-viene, ¿no? El famoso viene-viene. Pues como que ya lo veo de una manera muy distinta. Que es una forma de bendecir a esa gente. A veces digo, bueno, ¿qué pasaría si yo estuviera en su lugar? ¿Qué moneda me gustaría recibir, no? ¿Dos pesitos, tres? No. A mí me gustaría recibir pues una dorada, ¿no? Una de a 10, por lo menos, ¿no? Entonces pienso yo como si yo estuviera en el lugar de esa gente. Y no me queda más que pensar en ser generoso. Y en este año es algo de lo que yo he aprendido. Y por ahí he tenido un par de oportunidades de detenerme en lugares. Y digo, ay, esta cosita le gustaría a mi amigo fulano de tal. Y a veces me detengo y pienso, esto es para tal persona. Y este asunto de los regalos es maravilloso porque vuelvo a hacer hincapié. Es algo que ocupa nuestra mente para pensar en cómo es esa persona. ¿Qué le gusta a esa persona? ¿Qué lo haría feliz? Y le digo una cosa, el Señor continuamente nos está dando cosas nuevas. El Señor continuamente nos sorprende, como este chavito que está ahí en la pantalla. Nos sorprende. ¿Por qué? Porque el Señor continuamente nos está dando cosas nuevas. Miren, ayer todavía era el 2016, ¿verdad? En nuestro calendario, este calendario que seguimos nosotros, ese año ya quedó archivado, todo lo que hicimos o lo que dejamos de hacer quedó ahora sí que en un expediente, en un folder, y se va al archivo. Hoy estamos estrenando una nueva oportunidad, un 2017 que el Señor ya ha pensado para cada uno de nosotros. Una nueva oportunidad, un regalo nuevo de parte de Dios. Cada día, cada año, cada grado escolar, incluso pequeños que están aquí escuchando, cuando te casas, cuando nace un hijo, un auto nuevo. ¿Cuántos pudieron estrenar auto en el 2016? Gracias a Dios. ¿Cuántos pudieron estrenar una casa en el 2016? ¿Se lo regalaron, el auto? Ah, muy bien. ¿Fue un concurso o qué? ¿Ah? Gracias a Dios. Fíjense cuántas cosas el Señor nos da. Son cosas nuevas, cosas que Dios nos permite recibir, que podemos estrenar, que podemos disfrutar, gozar. Continuamente la Biblia habla de cosas nuevas, de cosas nuevas. Dios hace las cosas nuevas. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:5, me encanta este versículo porque dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago, ¿qué? Nuevas, ¿qué? Todas las cosas. Ese es nuestro Dios, que tiene esa gran capacidad de crear cosas nuevas. Y esas cosas nuevas no se las queda para sí mismo, sino que las comparte con nosotros, nos las entrega de diferentes maneras. Una de esas formas es el cántico nuevo, dice aquí Salmo 43, puso luego en mi boca cántico nuevo. Y continuamente el Señor en su palabra, sobre todo en el libro de los Salmos, nos habla del cántico nuevo. Haga cuentas, ¿cuántas veces el Señor ha escuchado el canto de tu fidelidad desde su trono? En varios idiomas, me imagino, en varios lugares, países. Ha escuchado muchas veces tu fidelidad es grande, ¿no? Yo creo que por algo también el Señor dice, oye, de vez en cuando, un cántico nuevo, ¿qué te parece? ¿Verdad? Y Él pone esa capacidad en nosotros, pone este cántico nuevo en nuestra boca. Dice también Lamentaciones 3:23, que cada día sus misericordias son nuevas. Dice este verso, nuevas son cada mañana. Imagínense que de pronto el Señor llegara y dijera, a ver Pedro, fíjate que hoy vas a reciclar una misericordia de otro día, porque como que no ando mucho de humor. Sí, entonces pues hoy es como ponerse ropa sucia, ¿no? Es como cuando ya abre uno el cajón y, híjole, ya no hay calcetines, ya no hay calzones, ya, y pues ahí va uno a escarbar el bote de la ropa sucia, ¿no? Imagínense que Dios nos dijera, a ver, hoy vas a reciclar una bendición que te di hace unos años. Porque pues como que no ando muy de buenas. Hoy mi misericordia va a ser pues de la semana pasada. Ya está medio rancia, pero pues ahí recíbela. No, ¿verdad? Dice Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana. ¿Y qué decir de nuestra vida en Cristo? ¿Qué decir de nuestra vida en Cristo? Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y me encanta lo que dice a continuación. He aquí, dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. ¿No le da un aplauso al Señor? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Como les decía, el tema de los regalos es un asunto serio para el Señor. Porque sus planes para ti son de bien. En su corazón está el bendecirte. ¿Tú crees que un padre se levanta con ganas de destruir a sus hijos? ¿Usted cree que yo como padre me levanto rascándome la cabeza diciendo, a ver, ¿cómo voy a fastidiar hoy a mis hijos? ¿Y cómo le haré para hacerlos llorar amargamente? ¿Usted cree que un padre se levanta con esas ganas? No. Yo me levanto con las ganas. De esforzarme por mis hijos. Para que tengan lo mejor. Y tal vez no están en la mejor escuela, pero es lo mejor que yo les puedo dar y ahí están. En donde sé que es lo mejor para ellos, lo mejor que yo les puedo dar. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más nos mira? Nos mira con amor. El Señor no te mira con desprecio. El Señor te mira con ese amor eterno con el cual nos ha amado. Y dice, Verónica ya está moviendo, ya está despertando, sí. Te abrió un ojo, Verito. Ahora sí, vamos a bendecirla. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el Señor en su corazón está el bendecirnos continuamente. Y así cuando usted se propone regalarle algo a alguien, y tal vez esa persona para usted es muy especial, y se tiene que encontrar algo especial para esa persona, usted se toma el tiempo, usted busca. Y hay veces que no se deja guiar por el precio, buscando a ver cuál tiene punto verde o a ver cuál tiene el menos 40. No. Dice, la persona lo vale. Quiero regalarle algo que valga la pena. Algo que cuando lo vea se acuerde de mí. Algo que cuando se lo ponga lo disfrute. Y yo estoy convencido que así es nuestro Dios. Él busca las bendiciones que tú necesitas para cada día. Él busca con amor, Él busca con cuidado las cosas que tú vas a necesitar durante el día, las bendiciones, las capacidades, los dones, los talentos. ¿Saben qué quiere decir don? No, señor, no. Don, regalos. Los dones son regalos de Dios. E incluso Jesús mismo se identificó en Juan capítulo 4, verso 10. Él se identificó como el don de Dios. Jesús mismo es un regalo maravilloso de parte de Dios. Los dones, como les decía, los talentos, su gracia, su amor. Jesús mismo es un gran regalo para la humanidad. ¿Y qué regalo? ¿Qué regalo? Porque ese regalo nos ha dado vida y vida eterna. Aleluya. ¿Será que necesitas algo nuevo el día de hoy? ¿Será que necesitas algo nuevo el día de hoy? Porque hay veces que venimos desanimados. Por ejemplo, esta última semana nos estuvieron torturando que la gasolina. Y mi esposa decía, corre a la gasolinera para llenar el tanque. Y ya me hacía yo comprando así tambos de Rotoplas, ¿no? La verdad es que me reí y dije, Señor, tú eres el dueño de la gasolina, y si tú eres mi padre, tú me vas a proveer, y no tengo por qué ponerme ansioso, por qué preocuparme, no tengo por qué morderme las uñas o estar angustiado que si la gasolina, que si va a subir el pan, que si va a subir la mayonesa, que si va a subir aquello, las colegiaturas. Y ahora, ¿cómo van a venir las inscripciones, Señor? Ay, no, Dios mío, ¿en quién confiamos? ¿Quién es quien nos bendice? ¿Quién es el que cuando te despiertas te mira, te dice buenos días, hijo? Estuve guardando de ti toda la noche, ¿eh? Te di sueños agradables para que descansaras bien. Ahora es momento de que te prepares, vas a ir a la escuela, vas a ir al trabajo, yo voy a estar contigo. Ánimo. ¿Qué dice su palabra? Si Dios con nosotros. ¿Has estado desanimado? Tal vez el día de hoy necesitas algo nuevo, algo que viene en una cajita y que se llama ánimo de parte del Señor. Tal vez has pasado por muchos fracasos. ¿Cómo fue el 2016? Para algunos bien, pero tal vez para otros fue una colección de fracasos. ¿Necesitas algo nuevo el día de hoy? ¿Necesitas que el Padre te tome de la mano y te levante? ¿Y te abrace y te diga, mira, hijo, tal vez reprobaste porque no estudiaste, porque no entendiste la materia, tal vez te fue mal, pero hasta el mismo Señor ha pagado por nuestros fracasos. El Señor ha pagado por nuestros fracasos, y el día de hoy te dice, ánimo, levántate. Como ese paralítico, ¿qué hubieran hecho ustedes en el lugar del paralítico? Hubieran dicho, no, Señor Jesús, yo aquí estoy bien, yo aquí, desde aquí veo la vida maravillosamente bien. me dan de comer en la boca, me llevan de aquí para allá, estoy bien. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar del paralítico si el Señor les dice levántate y anda? ¿Se quedan ahí tirados o deciden levantarse? Señor tiene planes y propósitos de bien para ti. A veces hay que hacer como los pajaritos, que miren, a los pajaritos no van y les dan la comida en la boca, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer los pájaros? Tienen que descender del árbol, ¿no? Una vez estuve observando un árbol muy frondoso, y veía cómo los pajaritos descendían y encontraban las bendiciones que el Señor ya tenía para ellos. Dice la palabra de Dios, si Él cuida de las aves, ¿cuánto más ustedes que son hijos amados? ¿Cuánto más ustedes? ¿Has tenido tropiezos? ¿Has estado luchando, batallando, tal vez con algún pecado recurrente? ¿Crees que el Señor te quiere destruir? No. ¿Qué hace un padre cuando sabe que su hijo está en peligro? ¿Qué hace un padre cuando sabe que su hijo anda en malos pasos? Ese padre sale a buscar a su hijo, como esa oveja, sale a buscarla. Aunque sea de noche, aunque haya peligros, el padre de familia sale a buscar lo que es suyo, lo que le pertenece. Y así yo recuerdo una vez que mi padre me salió a buscar a altas horas de la noche, porque el Espíritu le reveló que yo andaba en peligro. ¿Cómo dio conmigo? No sé, yo creo que el Espíritu lo vio. Y nada más orilló el coche, abrió la puerta y me dijo, súbete, vamos a casa. ¿Estás luchando con algo? ¿Con algo más poderoso que ti, como dice Deuteronomio, capítulo 7, verso 5? ¿Estás luchando con algo más poderoso que tú? ¿Sabes quién es más grande que eso? El Señor. El Señor te puede entregar hoy en tus manos una cajita que tú la vas a abrir y va a decir nuevas fuerzas. El Señor es capaz de darte una cajita para que tú la abras y adentro, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar promesas del Señor. Promesas del Señor. ¿Te has estancado en rutinas? También eso muchas veces nos hace pedir cosas nuevas en nuestro interior. Hay veces que uno ya está harto de, por ejemplo, ay, este suéter ya me cayó gordo. Vamos a renovarlo. Diario me lo pongo, parece uniforme. Señor tiene cosas nuevas para ti en este día. Yo creo que antes de finalizar, nada más habría que revisar si no estamos estacionados cargando tal vez recuerdos pesados, innecesarios, que nos provocan dolor y que no nos permiten avanzar. Hay gente que en lugar de mirar hacia adelante, en lugar de mirar hacia las cosas que Dios tiene para nosotros, en lugar de mirar a esa tierra prometida que está allá adelante, no. Es gente que solo vive de los recuerdos y solamente mira hacia atrás. Imaginen, hermanos, que nosotros condujéramos nuestra vida de esa forma. Imagínense que nosotros condujéramos el auto de esa manera. volviendo hacia atrás. ¿Qué va a pasar tarde o temprano? Vamos a chocar. Vamos a chocar. Es peligroso estar viendo hacia atrás. Si vamos a ver hacia atrás, es para recordar las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Es para no olvidar ninguno de sus beneficios. Es para no olvidar de dónde nos sacó el Señor. Pero no es para lamentarnos. No es para estancarnos en el pasado. El apóstol Pablo decía algo muy bonito que dice en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjense bien, la meta está adelante. Él mismo reconocía que no lo había alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Hermano, hermana, te invito a que en este día dejes atrás tus fracasos, dejes atrás todo desánimo, dejes atrás esos tropiezos y busquemos los propósitos de Dios. Miremos cuál es esa tierra prometida que el Señor tiene frente a nosotros. A propósito, en estos días mucha gente dice, ay, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, empezando el lunes, ahora sí me voy a poner a hacer mucho ejercicio. Es el clásico, ¿verdad? Ahora sí, ya no voy a comer tanto, porque estos días, qué barbaridad. Bueno, es más, algunos ya están pensando en el recalentado, ¿verdad? Ahorita ya les anda por irse a la casa y meter las cosas al horno. Pero les digo una cosa, vamos a enfocarnos en los propósitos de Dios. Más allá de las cosas que nosotros nos podamos proponer, más allá de las cosas que nosotros podamos decir, a ver, yo quiero lograr esto, yo quiero alcanzar esto, esta va a ser mi meta, esta va a ser mi objetivo. Más allá de eso, buscar los propósitos de Dios. Buscar su voluntad, porque su voluntad es perfecta. ¿Tú crees, sinceramente, crees que Dios tiene el poder para hacer algo nuevo en ti? Amén. ¿Y tú de veras crees que Dios lo quiere hacer? Amén, yo sí lo creo. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. ¿Por qué? Porque continuamente su palabra lo está diciendo. Nuevas son mis misericordias. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Apocalipsis 21:5 dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Póngase de pie. Póngase de pie. Le quiero recordar algo muy básico en este día. Usted es Hijo de Dios. Hijo muy amado. Y Dios quiere lo mejor para ti. Pero tal vez haya en este momento gente que viene por primera vez. Si yo necesito un nuevo comienzo. Me he dedicado a arruinar mi vida, me he tropezado muchas veces, me he equivocado terriblemente en diferentes cosas. Y te sientes lejos de Dios. Te digo una cosa, hoy tienes una oportunidad. Hoy tienes una oportunidad de comenzar algo nuevo. Y si tú eres una de esas personas que tú dices, ¿por qué vine hoy? ¿Por qué me trajeron hoy? A esto viniste hoy, a encontrarte con Dios, a recibir un regalo de Dios, que es la vida eterna. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres entregarle tu vida a Dios y nunca lo has hecho, voy a invitar a que esas personas vengan aquí al frente. Vengan aquí al frente. Es una de las decisiones más importantes de tu vida. Y esto es solo para valientes. Solo para gente que verdaderamente quiere recibir algo nuevo en este día. Les voy a dar un par de minutitos. Si alguien vino hoy por primera vez, dice, sí, yo necesito un nuevo comienzo. Yo necesito un inicio en este día. Yo necesito recibir un regalo de Dios en este día. Venga, acérquese. Si alguien más quiere acompañar a esta persona, ¿cómo se llama? Bienvenida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tú estabas así como que voy. Pero ¿sabes qué? Estas decisiones son únicas. Bienvenida. Dios te bendiga. Son cosas muy sencillas que nos pide Dios. Una de ellas es escuchar su voz. Hacerle caso. Una cosa muy sencilla es obedecerle. Gracias a Dios. Un nuevo comienzo para ustedes. Un nuevo comienzo. Dios te bendiga. Imaginen que han ido por la vida, tal vez manejando un carro. Y lo han manejado de una manera que ya el pobre carro ya la defensa la llevan arrastrando, ya no tienen un espejo, ya está como muégano el carro. Porque no lo han sabido conducir bien. La decisión que el día de hoy ustedes toman es para... Amén. La decisión que hoy les invito a que tomen es para que le den el volante a Dios, el volante de su vida. Y les digo una cosa, no nada más le van a entregar el volante, sino que Dios les va a entregar como si fuera un auto nuevo. Ah, así de, el otro, mira, ya lo hiciste pomada, ya ese ya no sirve. Hoy te entrego algo nuevo. Y eso nuevo se llama vida eterna. El día de hoy les invito a que hagamos una sencilla oración y abran la puerta de su corazón a Dios para que Él entre, para que Él tome el volante de su vida. Si quieren repetir conmigo estas palabras, digan: Señor, en este momento me arrepiento de todos mis errores aún de todos los pecados que he cometido. Tú conoces bien mi vida. Y sabes que te necesito. En este día, abro mi corazón a ti. Y te quiero entregar mi vida para que tú me ayudes a conducirla. Quiero conocerte. Y quiero que tú me ayudes. En el nombre de Jesús.